déjala quieta, déjala quieta. Casi me pasó para aquí. Toda cagada. Casi como un Porsche, ¿no? Casi como un Porsche, ese, ¿no? Yeah.